siempre lo mismo, ¿eh? De que tantas veces que ha salido el arcángel Rafael, es verdaderamente eso, ¿no? Es un desafío, es ese contrato sagrado que tengo con los ángeles de poder decirles y fluir en cada programa con lo que ellos quieran que ustedes sepan. Y encontrar a través de la presencia de los ángeles, a través de la conexión con los ángeles. En mi caso, en este momento comienza con el libro. Al abrirlo, mi conexión sagrada con ellos es ofrecerles a ustedes todo el conocimiento que fluya con respecto al arcángel Rafael hoy y a todos los ángeles que vengan. Y en tu caso puede ser exactamente lo mismo. ¿Por qué abro el libro y sale un ángel? ¿Por qué me quiere hablar? Porque hoy salió Rafael, que todos necesitamos sanación, o en alguna parte de nuestro cuerpo, o en alguna parte de nuestra vida, o de nuestros actos cotidianos. Pero cuando te sale el de la creatividad, o cuando te sale el del encuentro, cuando te sale, pues sí, ¿para qué? ¿Por qué? Ah, no los presto atención. Siempre el contacto con los ángeles tiene que ser permanente. Y hoy Rafael vino para decirte que él está para sanarte, para sanar tu matrimonio o tu pareja, está para sanar y guiar a los niños pequeños, está para que te ayude a poner en línea, en sanación, tu cuerpo, tu mente, tu energía, tu vida, tus espacios, donde te toque estar en este mismo momento. Llevar sanación a donde te toque estar en el mismo instante que estás ahora escuchándome o que me escuches en otro momento, va a ser que cambies la energía, logres transmutar, poner vos la parte sagrada, la parte divina, en ese lugar en el que te toque estar, a pesar de que sea un caos, a pesar de que sea un lugar complicado, difícil, a veces oscuro, nosotros llevamos la luz. Acordate que la sanación es luz en la mente y en el cuerpo y en el lugar de los otros. Rafael significa Dios cura, quiere decir que no te tenés que saber las oraciones para poder invocarlo. Acordarte que su símbolo, su nombre es Dios cura. Al repetirlo, decís, Arcángel Rafael, ven a mí. Arcángel Rafael, ven a este lugar, sea cual sea, o ven a mi trabajo, o ven a mi negocio, ven a mi casa, ven a mi auto, donde sea que estés en este instante. Sana lo que está mal. Empezá a ayudarme a ver la sanación a mi alrededor. Y eso hace que tu vida cambie, porque vos mismo te sentís fortalecido. Vos mismo sentís esa conexión con la sanación. Y vas a encontrar al médico indicado, al profesional en el área que sea que te ayude a sanar eso en tu vida que está mal. Y cuando ves que no podés, cuando ves que las cosas no se dan a pesar de tus oraciones y a pesar de tu entrega y a pesar de tu, tenés que revisar si vos no estás dudando de tu propio contrato sagrado. Nosotros el sábado primero de diciembre, ya ahí nomás, a unos días, nos vamos a encontrar en el último taller del año, y hasta marzo después no volvemos con los talleres, donde vamos a trabajar sobre eso, sobre el contrato sagrado, sobre mi misión, pero más allá de la misión, sobre cómo ejerzo mi día a día. ¿Qué hago con mis dones? ¿Cómo cultivo mis dones? Porque esto es un ejercicio permanente, ¿no? Si vos tenés cualquier don que sientas que tengas, el de sanación, el de oración, o sea, el de intercesión, el don de aclararle las cosas a las personas, en donde seas, en donde tu misión esté afectada o dirigida, el contrato sagrado es cumplir y fomentar tus dones. El contrato sagrado es poner en materialización esa fuerza que te viene de más allá. Viene de adentro de uno, porque Dios está dentro de uno, pero también viene de la conexión divina con lo que está afuera y no con la oscuridad. Cuando yo cumplo mi contrato sagrado, cuando yo trabajo por mi contrato sagrado, dejo de poner la energía en aquello que me daña y la empiezo a poner en aquello que me sana. Dejo de poner la energía en el daño que le hacen a mi familia y empiezo a poner la energía en cómo sanar y en cómo trabajar para no combatir el mal, para evitarlo, para que no llegue y para que de alguna manera pueda yo enfrentar a través de mi trabajo con oración, con sanación, con liberación, pueda enfrentar mi día a día. El contrato sagrado, que vamos a basarnos en el libro de Caroline Mice y en otros libros que hay que hablan específicamente de eso, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Bueno, yo lo sé, lo veo, lo percibo, y si no lo veo, ni lo sé, ni lo percibo, ¿qué me gusta? ¿O a qué vine? ¿O cuál es mi voluntad de avanzar en la vida? Bueno, con las herramientas necesarias para la evolución. ¿Y cómo evoluciono? Proyectando mi intuición, proyectando mi poder de sanación, proyectando mi poder de intercesión, proyectando mi poder de comunicación, los siete poderes que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente y dentro de nuestra energía, que podemos ir trabajando con ellos para cumplir con nuestro contrato sagrado, para que cuando nuestra vida valga la pena ser vivida, que digamos, viste, me dediqué, hice, trabajé en lo que quise, en lo que amé, y lo hice con el contrato sagrado, cumplí con mi parte en esta vida. Todo ese trabajo, que es un trabajo, les aclaro, donde vamos a sumar todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de estos años, y vamos a recordar, y si no viniste a ninguno de los talleres, puedes tener esta oportunidad para vivirlo y para conectarte con todos tus dones, para poder explotar esos dones. Pero explotarlos me refiero a la buena palabra, ¿no? Cuando ustedes vieron una flor, cuando está ese capullo cerrado, cómo explota la vida cuando se abre. Bueno, los dones, el contrato sagrado, es eso, es explotar a la vida, es abrirme sin miedo, es saber que tengo todas las protecciones, o las voy a tener a partir de este taller, como para poder afrontar, sanar a alguien, a distancia, permanente, a mi derecha, a mi izquierda, sin tener el miedo de dónde voy, ni con quién hablo, ni qué hago, ni qué dejo de hacer. Cuando yo cumplo con el contrato sagrado, obviamente es de dos partes. Todos los contratos tienen dos partes, una la tuya y la otra es la de Dios, la que Dios te dijo cuando te puso en este mundo. Ayúdate que te ayudaré, camina que estaré a tu lado y siempre enviaré un ángel delante de ti para que te cuide en todos los caminos. Entonces, hacerme carne de eso, saber que yo puedo protegerme, proteger a mis seres queridos, liberarme, liberar a mis seres queridos, sanarme, sanar a mis seres queridos. Y ahí también, para salir de esta frase sistemática de mis seres queridos, yo puedo sanar, liberar a todos, no hace falta que sean mis seres queridos, a todos aquellos que de alguna manera tocan mi vida, que por algo la tocan, por alguna razón pasan por mi vida. Te puede pasar que le dediques tiempo, amor, oración, esfuerzo, conexión amorosa a alguien que después no te lo devuelve, o que después no le importa, o que lo tira por la ventana, pero tu trabajo estuvo hecho. Tu contrato sagrado con ese ser que pasó por tu vida dio resultados. No importa el resultado que el otro le ponga. No importa, importa lo que vos sembraste en el cielo, importa lo que vos sembraste en la vida, la famosa ley del karma, la ley de causa y efecto, sí, todo eso junto, pero bien aplicados, en lo cotidiano, en el aquí y el ahora. No sentarme a esperar que levante hoy, coseche hoy lo que sembré antes, sino ir avanzando, avanzando, avanzando. Esto es como las cadenas, ¿viste? Como cuando vos vas... haces un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, y llega un momento que la cadena es larguísima. Bueno, esto es lo mismo con el contrato sagrado. Cuando vos haces libre, sin miedo, seguro, ejercés tus dones, plantás ante la vida tu fe, tu fortaleza espiritual, el camino se hace más fácil y más ágil. Y todo se va abriendo y todo se va conectando. Si estás trabado en un punto de tu vida, vení, porque vas a aprender por qué tenés que soltar eso y arrancar de nuevo. Hoy vino el arcángel Rafael. Este es el tiempo de sanación, es el tiempo de liberación, es el tiempo de descubrir cómo suelto las preocupaciones y los temores y no las cultivo. Esto es como si vos pusieras en un frasco todo lo que te hace mal, lo guardaras ahí adentro y lo cerraras. Entonces ese frasco tendría un color oscuro, nefasto, temeroso, y tendrías terror de moverlo. Pero resulta que se te cae al piso y se te sueltan todos los miedos. Bueno, nosotros vamos a trabajar para que no nos metas en un frasco de tus miedos, para que no guardes y cultives los miedos, sino para que trabajes por tu liberación, por la superación, por el avance desde el camino espiritual. Ese es el trabajo que vamos a hacer el último sábado, el primer sábado de diciembre, el último taller del año, donde vamos a trabajar fuertemente con todas las herramientas. Y también te vas a llevar las hojitas que se llevan todos los años, donde está el espíritu de la Navidad, donde está el armado de la oración para el armado del árbol, la bendición de la mesa, la bendición de los regalos, la bendición de la puerta para fin de año. Eso se van a llevar todo el material, y si en el momento quieren hacer alguna consulta lo hacemos, pero el taller en sí es un taller fuerte, muy intenso, donde vamos a trabajar mucho. Vamos a quedar limpitos de mente, limpitos de corazón, limpitos de energía y preparados para una nueva etapa. No solamente porque cambia el número del calendario, sino porque cambian muchas cosas en nuestra vida y porque decidimos cambiarlas a partir del contrato sagrado. A partir de yo descubrir por qué voy por el camino opuesto a donde tengo que ir. Empiezo a encontrar la respuesta y empiezo a encontrar la solución y la forma para avanzar. Hoy vino el arcángel Rafael. No es poco, es demasiado amor que Dios tiene sobre nosotros, diciéndote, dale, sánate. Busca el camino de la sanación. Busca el camino de la liberación. Busca la fuerza que está ahí adentro de tu corazón y decirle, arcángel Rafael, ven a mí. Ya estás diciendo, ven a mí, estás pidiéndole, no hace falta que le explique para que me saque el dolor de cintura, el dolor de la oreja, el dolor del pelo. No, no hace falta que hagas toda esa aclaración. Solamente haceme caso. Y si quieres ayudarte con un gesto sagrado, mira tu mano derecha, abrí la palma de tu mano derecha. Y junta tu pulgar con tu meñique y con tu anular. Y que queden el índice y el medio hacia arriba. Vas a ver que quedan tres dedos apuntando hacia vos, que es el pulgar, el índice y el anular, y dos dedos, el meñique y el pulgar, y quedan dos dedos hacia arriba. Te vas a dar cuenta que ese gesto es un gesto de sanación. Si vos lo haces con las dos manos, cerrás tus ojos y decís, arcángel Rafael, ven a mí. Muchas veces, si tenés algún dolor o alguna situación enferma en tu cuerpo, puedes apoyar esos tres dedos que están unidos como un rayo sobre la parte que te duele y decís, arcángel Rafael, ven a mí. Respirás, soltás, volvés otra vez, arcángel Rafael, ven a mí. Acordate, la mano derecha y la izquierda también, pero te lo cuento con la derecha, que es la misma fácil. Unís el meñique, el anular con el pulgar y dejas levantados el índice y el dedo medio. Vas a ver que te queda ese triángulo de energía que viene hacia vos. Y lo mismo puedes hacer con la otra mano. Y con ese gesto estás invocando a la sanación, estás aceptando en tu cuerpo la sanación. Este fue un año donde trabajamos todo el año con lo sagrado, con las oraciones sagradas, las palabras sagradas, los gestos sagrados. Lo vamos a cerrar con lo más importante, con el contrato sagrado. Y este trabajo lo puede hacer aquel que vino a todos los talleres y aquel que no vino a ninguno. Porque es una forma de arrancar, es un nuevo comienzo. Es entender y comprender que todos estamos en esta vida y que tenemos valores y que tenemos dones. Y que si no los tenemos, los pedimos y trabajamos con ellos. Pero cuando están en nosotros, están latentes, lo que tenemos que hacer es valorarlos. Y hoy Rafael viene para decirnos, dale, sanate, salí adelante, sana tu vida, sana tus emociones, sana tus decisiones, sana tus miedos. Vamos a los ángeles y a los mensajes que nos han llamado al 4789-9014. Te cuento que ahí te podés anotar, podés llamar para anotarte también para el taller del 1 de diciembre. Si no, al 15-5870-1184. Ustedes van a mi página que está en Google, pues pones Cristina del Solar y está. Ahí tenés también los teléfonos, ¿eh?, para poder comunicarte. Les aclaro que en la era del WhatsApp, aquellos que ya hayan venido a algún taller solo tienen que poner: hola Daniel, soy fulana, o yo estuve en los talleres, o yo ya fui, o entonces se te va a dar la información. Si no estuviste, se te llama por teléfono, ¿eh? Nosotros protegemos mucho ese lugar y protegemos mucho a quienes vienen, porque cuando estamos en oración y estamos con un trabajo de energía muy sanador, hacemos que ese lugar vibre bien de comienzo al final, ¿eh? Así que anótate allí. Bueno, Blanca de Morón, para vos viene el ángel de la amistad. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Verónica de Recoleta, el ángel de la libertad. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Ana de Ituzaingó, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Ofelia de Merlo, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Alberto de Núñez, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Estela de Núñez, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Teresa de Versalles, para vos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, el ángel del talento. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para todos los que van a encontrar este programa grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o ya sea en Facebook, en Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles en Facebook, aquí va. Este ángel es para vos, el arcángel Uriel. Y él te dice: aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa, yo te regalo la mía. Les recuerdo entonces que vamos camino al último taller del año, que va a ser el sábado 1 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo sé que con esto de que hay el G20, que hay feriado, que va a haber dificultades de viajar y lo que sea, pero no lo puedo suspender porque no tengo otra fecha para ponerlo. Así que los que podamos encontrarnos ese día, aquí estaré. Igual estoy en Belgrano, que no es tan complicado el tema de la zona. Si estuviéramos en pleno centro, bueno, no me quedaría otra que suspenderlo. Pero es aquí en Belgrano, es en el barrio de Belgrano, estamos cerquita de Cabildo y Juramento, muy cerquita de Cabildo y Juramento. Y bueno, espero que puedan, deseen y esperen llegar, porque cerramos el año y lo cerramos de una forma especial. Lo cerramos con el contrato sagrado, lo cerramos sabiendo y entendiendo que tenemos una misión que vivir, que cumplir, y por la cual debemos sentirnos plenos en cada paso que demos. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el próximo martes, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas, la doctora Elba Garber y yo, dimos en llamar En Nuestras Manos, porque ambas, desde nuestros distintos lugares, pero un mismo camino, entendemos que cada uno de nosotros está la solución. Yo te puedo dar todos los ángeles del mundo, te los puedo mandar en hilera, pero si vos no haces algo, si vos no te conectás con ellos, si vos no buscás esa conexión divina con los ángeles, no vas a entrar, no van a poder, no, nadie te va a poder ayudar. En tus manos está. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.